es un desafío, pero también es un orgullo y es una gran alegría poder representar a todos los ciudadanos de nuestra ciudad en una banca en el Consejo Deliberante. Han sido días muy, muy emocionantes, estoy muy contenta, sobre todo por cómo se produjo la sesión preparatoria el día viernes, y bueno, con la postulación que hacen diferentes bloques como para nominarme a mí o postularme como vicepresidenta segunda del Consejo Deliberante, así que toda una sorpresa y un nuevo desafío. Ya venía leyendo la Carta Orgánica de las Municipalidades, venía estudiando, porque en realidad es la responsabilidad, creo que todos la tenemos que tomar de esa forma, y desde el primer momento que nos sentemos en la banca tenemos que estar preparados, capacitados como para poder desempeñar nuestra labor bien, como corresponde y como se merecen todos los ciudadanos, no solamente de acá de Olavarría, sino de todo el país, por supuesto. Así que bueno, en este nuevo desafío empezaremos ya el día lunes a ver, a sentarnos entre las tres, la presidenta, la vicepresidenta primera, y bueno, y viendo a ver cómo nos vamos a ir organizando y cómo vamos a plantear la conducción del Consejo Deliberante. Bueno, ya hemos consignado lo llamativo de que realmente sea un Consejo Deliberante femenino, ¿no? ¿Ustedes cómo lo analizan a esto? Sí, fue muy histórico, ¿no? Y muy colorido también, sobre todo por el papel que ha tenido la mujer en la política, en la historia de la política, ¿no es cierto? Yo siempre rescato en mi corto camino por el mundo de la política, que he tenido por suerte grandes compañeros que me han estado apoyando y que han estado enseñándome y me han estado dando su apoyo, porque no es fácil para la mujer incursionar en política, la verdad que no es para nada fácil. Pero bueno, se están dando muchísimas cuestiones, muchísimos procesos sociales, podríamos decir, que hacen que, bueno, que las mujeres nos posicionemos y cada vez tengamos actividades y lugares de mayor responsabilidad. El hecho de ser mujer yo creo que no va a cambiar en la conducción ni muchísimo menos, pero sí que, bueno, va a haber una impronta interesante. Venías haciendo un trabajo social a través de la representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Olavarría. No sé si eso vas a continuar haciéndolo. Estamos charlando con las jefas correspondientes del Ministerio. Nosotros venimos desde el 2005 del Ministerio de Desarrollo Social y con el desafío también, que fue otro nuevo desafío, que fue en el año 2007, poner en práctica, poner en funcionamiento los centros de referencia, ¿no?, con una nueva impronta social que planteó la doctora Alicia Kirchner, que es justamente trabajar con la realidad del territorio, la institucionalidad de las políticas públicas sociales, poderlas estar trabajando con los diferentes actores de cada localidad, y bueno, y la verdad que hemos tenido resultados muy interesantes, hemos trabajado arduamente durante todos estos años, y es un proceso, bueno, que tenemos que seguir, que hay que cuidarlo. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una fuerte presencia dentro de todos los municipios que nosotros estamos caminando del año 2007, y ya la decisión de que yo siga como articuladora regional es pura y exclusivamente de la doctora Alicia Kirchner, que bueno, todavía no me lo han comunicado. ¿Pueden hacer los dos trabajos al mismo tiempo, que son trabajos demandantes, no? Sí, que nos ampara la Carta Orgánica específicamente con el artículo 92, que nosotros, yo ya he renunciado a mi dieta en el Consejo Deliberante, ya hice el trámite legal correspondiente, porque por supuesto que no se pueden cobrar, pero no se pueden percibir los dos salarios. Yo soy empleada del Ministerio, continúo siendo empleada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y bueno, y lo que corresponde es justamente eso, renunciar a la dieta del Consejo Deliberante, donde percibís una suma ínfima por gastos específicos. Así que en ese sentido yo estoy muy tranquila, la verdad que eso me da tranquilidad como para poder trabajar. Y si bien las dos actividades son muy demandantes, mi trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social también hace que yo esté muy en contacto con toda la comunidad de Olavarría. Así que quizás podría aportar también desde otro lugar. Ya estamos trabajando con los emprendedores de la economía social. Ya antes de agosto de lo que fue la interna nos pusimos a trabajar en grupos y estamos por ahí viendo algunas cuestiones que tendríamos que ir regularizando y tendríamos que ir avanzando como se ha avanzado en tantos otros lugares. Pero bueno, primero es sentarnos por primera vez en la banca, conformar las comisiones, ¿no? Porque es un detalle también muy importante, a ver cómo quedan conformadas las comisiones como para podernos comenzar a trabajar fehacientemente. Yo particularmente me gustan los consensos, trabajo con fundamentalmente con el concepto de respeto. A mí no me gustan las confrontaciones, ni muchísimo menos. Así que, bueno, la verdad que acepto esta responsabilidad para sumar y sobre todo para que también un sector de la población en Olavarría que se identifica con nuestro laburo, con nuestra forma de ser, esté representado en el Consejo Deliberante. ¿Tu idea, Patricia, es presentar proyectos directamente en el Consejo o derivarlos directamente al Ejecutivo, dado que al ser un bloque oficialista el contacto con el Ejecutivo es constante, ¿no? Totalmente, y hay muchísimas cuestiones, Alicia, que por fortuna no se necesita ordenanzas o, bueno, algún otro tipo de cuestiones, porque en realidad con una buena articulación con el Ejecutivo se pueden plantear y se pueden resolver las cuestiones, que de por sí lo venimos haciendo, por supuesto, con el tema de ley hablas, con el tema de darle un apoyo a los emprendedores, de conseguir un lugar para que puedan exponer. Nosotros, por ejemplo, el 17 de diciembre va a ser la primera vez que los emprendedores de la economía social que están nucleados bajo los bancos populares de la Buena Fe van a poder hacer una exposición en la Plaza López Camelo. Que bueno, salir un poco del barrio, de las casas de los emprendedores, de una sociedad de fomento, de la vereda de una iglesia y pasar a nuclearse dentro de una plaza donde está la concurrencia de todos los vecinos de Olavarría, es la verdad que es un paso muy importante para todos nosotros. No sé si en enero el Consejo Deliberante funciona o hace un paréntesis. Hace un paréntesis durante enero y empieza a funcionar en febrero, pero las sesiones son desde abril hasta noviembre. Pero bueno, todo este mes, lo que va a ser enero, febrero y marzo, va a ser un arduo trabajo para empezar con el trabajo en las comisiones, porque hay concejales nuevos que nos estamos sumando, concejales que ya hace un tiempo que están, y bueno, hay, creo yo, humildemente, que nos tenemos que conocer y tenemos que ver, bueno, hacia dónde surgen las comisiones, más allá de las comisiones que nos toque a cada uno, ¿no? Se definen antes de enero, pero bueno, después viene todo el trabajo como para empezar a abrir organizado. Bien, y a este consejo de aquí a enero, ¿cuál es el tema mayor que le toca por tratar? Yo creo que, según lo que me han asesorado desde el Consejo Deliberante y mis compañeros de bloque, es el presupuesto, que ya estamos, bueno, a un paso de estos días de estar evaluándolo, votándolo y demás, pero por el momento lo que te puedo adelantar, Alicia, que sería esa cuestión como lo neurálgico de ahora, más allá de que, por supuesto, las comisiones también, como vos bien decís, tienen que quedar conformadas. El presupuesto, por ejemplo, ¿ha pasado por tus manos? ¿Lo conocés como para saber de qué se va a tratar el día que se trate? Sí, fueron días de mucho trabajo, Alicia. Fueron días de cierre de gestión también dentro del Ministerio y demás, y nosotros ya nos estamos juntando el lunes a primera hora para ver todas estas cuestiones. Así que, como vos bien lo estás diciendo, todo un paso maratónico, yo creo que va a ser así, Alicia. Va a ser todo muy muy maratónico, pero bueno, yo creo que cuando hay voluntad y cuando hay compromiso, no importa las horas que tenga que estar leyendo, debatiendo, compartiendo con los restos de los concejales, cuando se quiere llegar a buen puerto, el tiempo no importa, y bueno, yo de parte mía le dedicaré todo el tiempo que tenga como para poder hacer las cosas como corresponde.